¿Qué tal? Soy Keil Urbano. Nos encontramos en la lección ya número 4 de este trimestre. Muchas gracias por acompañarnos. Las diferentes corrientes religiosas nos enseñan qué es lo que sus dirigentes, sus líderes, sus precursores dicen, pero solamente el cristianismo es la religión que nos enseña qué es lo que su fundador hizo por cada uno de nosotros. El amor que tiene Dios para con nosotros es increíble, es inmensurable. No podemos ni siquiera resumirlo en una sola palabra. Los invito para que me acompañen durante el estudio de esta ocasión, en el cual hablaremos el poder tan grande, el carácter de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo, y el amor que tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, volviéndose carne, Jesucristo hizo un sacrificio inmenso para que cada uno de nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Y bien, los invito también para que le den like a la página que aparece en la pantalla y puedan seguir las publicaciones de Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos. Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Nos encontramos ya en la lección número 4 de este trimestre. Así que voy a pedir a mis compañeros que por favor se puedan presentar. Hola, mi nombre es Lizardi Frilio, soy de la República Dominicana y estudio medicina en la Universidad de Montemorelos. Bienvenida, Liz. ¿Qué tal? Mi nombre es Rubén Isaac Ponce Andrade, soy originario de aquí de Montemorelos y trabajo aquí en el Departamento Jurídico. Bienvenido, Rubén. Gracias, Keila. Bien, mi nombre es Cianya, soy originaria de Tabasco y soy egresada de la carrera de Artes Visuales de aquí de Montemorelos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme. ¿Qué tal? Rubén, si nos por favor diriges en una oración. Con mucho gusto, inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, primeramente te agradecemos por esta oportunidad que nos das de poder estudiar la palabra, de estudiar la Biblia, y te queremos pedir que te quedes con nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, pues estuvimos ya repasando un poco sobre el carácter de Dios en esta lección, ¿verdad? Acerca del carácter del Espíritu Santo, acerca del carácter de Jesús. Pero, Cianya, ¿qué es para nosotros o qué es para ti, de manera personal? ¿Qué es el Padre? El Padre, pues es el que provee, el que creó, el que nos ama, ¿no? Para mí un Padre es aquel que es la cabeza, provee, cuida de las personas que ama. Y Dios es el Padre, entonces yo de esa forma lo veo. Perfecto. ¿Y cuáles podemos ver las diferencias o cuáles pueden ser aquellas diferencias que notamos en el carácter de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Hemos escuchado comentarios, o al menos en lo personal he escuchado comentarios de que son aparentemente dos dioses completamente diferentes. Uno muy amoroso, uno de mucho amor, y el otro es un tirano, algunos dicen. A mi parecer, Dios es el mismo. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Rubén. No, así es. De hecho, es muy común, ¿no? Esas expresiones, ¿no? Como si, espérame, ¿de qué Dios me estás hablando? Exacto. Pareciera que en el Antiguo Testamento es un Dios duro, un Dios que si lo haces, si lo molestas o le haces enojar, explota y es capaz de acabar con toda la humanidad. Y de repente encontramos un Dios bien distinto a través de Jesús en el Nuevo Testamento, que es un Dios de amor, que es un Dios que da su propia vida por nosotros. Y pareciera, pero lo estudiamos durante la semana, que no es así, que fuesen dos dioses distintos, pero es el mismo, ¿no? El mismo Dios, tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el mismo Dios de amor. No hay diferencias. Exacto. Y podemos ver también en Hebreos 13:8, que nos menciona justamente el carácter de Dios, ese carácter tan amoroso, y que Jesús vino justamente a eso, como mencionas, Rubén, vino a demostrarnos que no existe brecha, porque es el mismo Dios, exacto. Para ti, Liz, ¿qué es Dios? Bueno, ¿cuál es la característica de Dios? Ok, bueno, para mí Dios no hay una explicación exacta, como decir Dios es esto, Dios es lo otro, no hay. Porque Dios es tan misericordioso que nos ama, que hasta mandó a su único hijo a morir por cada uno de nosotros. Y eso no lo hace cualquier persona. Eso solamente lo hace alguien que en verdad nos ama a cada uno de nosotros. Y en verdad, para definir qué es Dios, no hay palabras para definirlo. Porque es tan perfecto y tan misericordioso que no hay. No podemos describirlo. Yo tengo un amigo que dice que incluso el que se atreve a definir a Dios sería una blasfemia. Claro. Sí. Que no ni siquiera nos corresponde eso, que es algo enorme, grandísimo, que el tratar de encerrarlo en un concepto sería es blasfemar, imposible, es imposible, no, no, no se puede, no nos corresponde, no, no nos da, no existe alguna persona tan inteligente que pueda crear un concepto para meter a Dios ahí, no se puede. Yo creo que aunque no sabemos exactamente cómo es Dios, porque Dios es tan grande que Él solamente de alguna forma nos permite que veamos un poco acerca de Él, pero a pesar de que estamos limitados a saber cómo es Dios, nosotros, Dios permitió que supiéramos lo suficiente. Entonces nosotros podemos ver, incluso así, lo maravilloso que es y lo grande que es. A pesar de que no sabemos tanto de Él, sabemos lo suficiente para entender lo glorioso que es Dios. Claro, y me encanta lo que acabas de mencionar porque no podemos resumirlo en una palabra, bueno, ni siquiera en varias, pero la Biblia nos da una pincelada, nos demuestra el carácter de Dios, nos indica que es lento para la ira, que es misericordioso, que es lleno de amor, increíblemente lleno de amor, como para perdonar a una raza caída. Es más, nos tenía ya decidido un plan de salvación aún antes de. Entonces nos está hablando de alguien, como tú acabas de mencionar, Liz, que es increíblemente amoroso, ¿ok? Jeremías, Éxodo, Salmos, los libros de la Biblia nos tienen estipulado o nos tienen marcado cómo es el carácter de Dios. Rubén, hablando del pecado, el pecado vino aquí a separarnos definitivamente. ¿Cuál fue el plan que Dios tenía y que llevó a cabo para que nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Esta línea que hizo el pecado ya no va a existir más, o vamos a tratar de saltarla. El plan de salvación, ¿no? Que creo que es algo que deberíamos siempre estar compartiendo con los demás, incluso estudiándolo. Sabemos que posiblemente parte de la eternidad la ocupemos tratando de entender lo magnífico y lo perfecto que es el plan de salvación. Pues, ¿cuál era ese plan que mismo Dios, siendo Dios, por ese amor que tiene por cada uno de nosotros, venga a esta tierra, se haga al mismo tiempo ser humano? Increíble. Pero sin dejar de ser Dios. Ese es un concepto un poquito complicado, que creo que necesitaríamos mucho tiempo para tratar de medio entenderlo o explicarlo, pero aún siendo Dios y siendo hombre, morir para que nosotros, que deberíamos morir eternamente, no lo hagamos y tengamos vida eterna. Ese es, y si tratáramos de entender a Dios con nuestra mente finita, en eso se resume, en el amor, claro, en ese gran amor, ¿no? Sí, a mí me encanta los comentarios que estamos dando porque estamos entendiendo, para empezar, que no podemos describir plenamente el carácter de Dios, pero humanamente tratamos de asimilarlo. Entendemos y resumimos que es amor, simplemente, es amor. Sacrificio es amor, perdón es amor, misericordia es amor, increíble. Liz, ahora vamos a pasar al tema de Jesús. ¿Quién es para ti Jesús? Jesús para mí es como mi mejor amigo. Alguien que yo puedo confiar, alguien que yo puedo hablar en cualquier momento. Es alguien como súper especial, alguien que no se puede comparar con una persona aquí en la tierra. Porque Jesús, a pesar de todo lo que hagamos, si no oramos o no sé, Él nos va a seguir amando. A pesar de todo, Él nos escucha. Y para mí Jesús es como un gran, gran amigo. Claro, y es que conoce, la Biblia menciona que conoce nuestras debilidades, o sea, vivió lo que nosotros hemos vivido. No podemos decir, es que Señor, tú no me entiendes. Claro que no, o sea, nos comprende a la perfección y mucho más. Nos menciona en Juan, en el primer capítulo de Juan, nos habla sobre el verbo, ¿sí? Nos dice, el verbo existió desde antes de, ¿ok? Habitó entre nosotros el verbo. En Filipenses 2, del 5 al 8, igual tenemos por ahí algunos vestigios de quién era Jesús. Nos menciona que es sempiterno, o sea, desde antes, como tú acabas de mencionar, Rubén, nuestra mente no nos da, no lo va a comprender, por más que nos esforcemos y puedes pasar 1,000 horas intentándolo y no lo logramos. ¿Qué otras características nos mencionan acerca de quién es Jesús? Bueno, siguiendo lo que estabas comentando, ¿no? Sabemos que Dios, que Jesús era el verbo. Y más adelante en el mismo, creo que es en Filipenses, ¿no? En Juan, es Juan, uno. Creo que es 1:14, uh-huh. Lo rectifica, que Jesús se encarnó, el verbo se encarna, uh-huh. Se hace Dios Hijo, Dios Jesús, su forma aquí en la tierra, para cumplir ese plan de salvación. Es Es increíble. Y lo más impresionante, ¿cómo se va conectando, no? Porque, ¿cómo hay algunas personas que dicen, bueno, entonces Jesús es Dios? ¿O simplemente es un ser creado? ¿O es un primer ángel? Dicen, no, está claro. Jesús era el verbo existía desde el principio. Claro. Y el verbo se hace carne. ¿Y qué forma? ¿En qué forma? En forma de Jesús. Está claro en la Biblia, ¿no? Y lo impresionante es que viene indefenso. O sea, viene como bebé. Los bebés, a mi parecer, son los seres más indefensos que pueden existir. O sea, uno los viste, uno les hace todo lo que uno quiere hacerles y ellos simplemente se dejan. Así vino Jesús, no vino en forma ya de Dios. Vino como bebé para conocer cada una de nuestras debilidades desde cero, prácticamente. La lección menciona algo que me encanta, ¿no? Dice esas analogías, el mismo Jesús niño en el pesebre es el mismo Jesús que estaba creando los universos. El mismo que estaba creciendo como adolescente, como niño, es el mismo que después que planeó nuestra salvación. Es el mismo. Y eso nos da también una cercanía, ¿no?, hacia Dios, el hecho que te entiende en todo lo que estamos viviendo. Es algo muy, muy bonito. Y justamente ahora que mencionas la cercanía que existe con Jesús, Cianya, ¿cómo nosotros confiamos en Jesús? No lo vemos. Hemos escuchado de él y podemos decir que lo conocemos porque hemos escuchado. ¿Cómo confiamos en Jesús? Bueno, yo creo que ahí entra otro factor, que es la fe. Entra la fe y el amor. Entonces, cuando a veces el amor permite que tengamos esa fe y esa confianza, entonces, él al amarnos y al hacer ese sacrificio, porque hizo un sacrificio muy grande por nosotros, sin duda alguna nosotros aprendemos a corresponder ese amor. Aprendemos a confiar en él, aprendemos a amarlo, desafortunadamente tal vez no con la misma fuerza que él nos ama a nosotros, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que también lo amemos con esa misma fuerza que él nos ama. Entonces, tenemos esa confianza en él y tenemos esa fe en él. Yo es lo que yo pienso. Poniendo un poquito lo que dijo ella, podemos tener más fe en Dios. Es igual como la música. La música lo sentimos en nuestro ser, aunque no lo vemos. Asimismo es a Dios. A Dios lo podemos sentir si tenemos mucha fe. Y así va y va hasta que en algún momento de nuestras vidas vamos a escuchar la voz de Dios que Él nos está llamando. Claro, y es muy interesante esto que estamos hablando. Estamos adentrándonos un poco sobre el carácter de Jesús, sobre el carácter de Dios, conociéndolos un poco más. Nos falta conocer un poco más sobre el Espíritu Santo. ¿Qué les parece si en un momento más que retomemos con nuestro estudio, platicamos qué es el Espíritu Santo para cada uno de nosotros y qué es el Espíritu Santo para ti que nos estás escuchando o nos estás viendo a través de esa pantalla? En un momento más continuamos. Que educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos. En Piedra, Papel o Cuchara aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. Las frutas. Bien, estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos con la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo para nosotros? Ya platicamos de qué es Jesús para nosotros, qué es Dios para nosotros. Rubén, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, aprendimos en esta semana que el Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestras vidas. Es la persona, bueno, es Dios que nos está, que nos guía en esos momentos cuando no sabemos qué decir, podemos acudir, dice la Biblia, que nos da ese consejo. Es una guía en las decisiones que tomamos cotidianamente. Es la persona que, bueno, es decir, personas más se lo hacemos, es Dios el que nos hace a veces, que nos inspira o que nos hace arrepentirnos o darnos cuenta cuando vamos por un camino equivocado, tomando decisiones equivocadas. Yo pienso que es como nuestro lado sensible, que es como el que nos habla directamente, como tú acabas de mencionar, Rubén, es muy cierto. Y entonces los tres, podemos resumirlo que los tres son uno. Claro. ¿Ok? Los tres son uno. Los tres juntos son Dios completo. Entonces, ¿cómo seres tan superiores pueden amarnos tanto? Cianya. Bueno, yo creo que tiene que ver con que nos hayan creado y que de alguna forma Dios es su naturaleza es amor. Entonces, Él tal vez se esforzó, puso empeño, puso dedicación, puso pasión, puso sacrificio por las cosas que Él hizo. Y eso nos incluye a nosotros, o sea, la naturaleza, los animales. Por todo eso Él pensó, dedicó mucho tiempo, pero por el ser humano en especial, siento que Él dio ese plus, Él dio todo lo que Él deseaba dar de alguna forma al universo. Perfecto. Liz. Bueno, yo digo que en verdad ellos nos aman mucho por el plan que ellos tienen, o sea, por el plan de salvación. Entonces, como ellos son uno solo, por el mismo plan que tienen, entonces yo digo, ahí es que viene el amor tan grande, porque ellos nos quieren salvar y llevarnos al cielo con ellos. Entonces, ahí es que yo digo, wow, ese amor sí es de verdad por el plan que tienen, y ese plan se va a cumplir algún día. Claro, y es que los tres trabajan juntos para que nosotros podamos triunfar, podamos vivir la vida eterna. ¿Qué esperanzas tenemos nosotros, Rubén, acerca del plan de salvación? ¿Qué conocemos nosotros sobre el plan de salvación? ¿Desde cuándo está el plan de salvación? Bueno, obviamente, creo que desde siempre. Y si me atrevo a resumir una palabra, es perfecto. Perfecto. El plan de salvación es perfecto, alcanza para todos, es para todos. No hay forma alguna que nos podamos perder de ese regalo, porque eso es un regalo que Dios nos da. Es perfecto. Es perfecto, claro. Sí, Angie, ¿cómo nosotros seguimos esa vida de santidad? Porque a veces se nos dice, tienes que ser santo, tienes que portarte bien. Pero ¿cómo logras portarte bien? Yo creo que es un reflejo. O sea, no podemos intentar, voy a hacer esto, me voy a portar hoy bien. Hoy me voy a portar bien. No, eso es algo que te tiene que salir tan natural, es más, tú ni siquiera deberías darte cuenta que estás portándote bien, porque simplemente lo deseas, porque simplemente te nace. Es como, amas tanto a Dios que decides corresponderlo y a veces ni siquiera te das cuenta, o sea, lo correspondes y decides, ¿no? Decides actuar de manera buena, decides hacer lo que Él desea sin necesidad de que Él te lo pida, yo siento. Sin ninguna obligación también. Ajá, sin ninguna obligación. Dios no nos obliga a obedecerlo, es uno que lo tiene que hacer voluntariamente, porque como somos libres, Él dice, ok, si tú quieres, aquí tengo mis mandamientos, obedécelo. Claro, entonces, no es el medio entonces para obtener la salvación, es simplemente el resultado de que sabemos, de que conocemos que somos salvos, y como acabas de mencionar, es por amor. Es por amor. Es algo por amor en el que nosotros no tenemos ahí una decisión completa, ¿no es así, Rubén? ¿O cómo lo ves tú? Quiero a ver si funciona esta analogía. Yo tengo una niña de cada cumplir 4 años, y yo me siento así en ese modelo de yo, un niño de 4 años, o más chiquito, y Dios, claro, ella, mi hija, no es mala. Bueno, ahorita entró tu niña, sí, también, claro, ¿no? Pero, pues, es inquieta a veces y se quiere portar bien, pero a veces como que uno se descuida tantito y se te cae, se te puede lastimar, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si les funciona, porque dice, uno, a veces uno se quiere portar bien. Y menciona la lección también, esa inseguridad que a veces podemos llegar a tener, ¿no? El estoy salvo o no estoy salvo. Pero a ver si les funciona esto. Yo me siento como un niño y le pido a Dios, eso se lo escuché primera vez a un amigo que se estaba por bautizar y él me decía que así se sentía y me gustó mucho. De pedirle a Dios que como niño Él sea el que me agarre, que el que me tome. A ver si logro explicar esto. Cuando va uno caminando, tú tienes a tu niña, y va uno en la calle y es un lugar peligroso, así es la analogía del mundo, uno no espera que tu hija te agarre. Claro. Es más, si ella es la que te agarra, en cualquier momento se te suelta y vienen los accidentes. Entonces uno, por el amor que tiene a tu hijo, uno es el que agarra. Y cuando uno es el que agarra, que se te suelte, no se te suelta, sí, claro. O sea, la levantas, ¿no? Y es lo mismo que hoy, obviamente es voluntariamente, pero es lo que le pido a Dios, que sea Él el que me tome. O sea, yo no puedo, si yo digo yo con mis fuerzas te voy a agarrar, Dios, en cualquier momento me suelto y me voy a caer. De nuestra parte es completamente caer, ¿no? Imposible. Yo creo que entonces, ahí... tú, Señor, tómame, así como yo agarro a mi hija del brazo y no la suelto, así, Señor, también tómame y no me sueltes. Porque claro. si yo digo mis fuerzas, me voy a soltar. Es imposible. Y me voy a equivocar. Yo siento que ahí podría ser el factor donde Dios nos toma, podría ser la gracia. O sea, Él nos brinda la gracia y es como que ese medio donde yo decido tomarte... Y ya está en nosotros aceptar esa gracia y decir, está bien, o sea, tómame la mano, hazlo tú, porque pues yo no puedo, okay, o sea, no puedo. Conmigo no funcionaría. Y perdón. Yo digo que el plan de salvación es un poquito complejo, porque a veces nosotros decimos, estamos salvos, me voy a salvar por lo que yo he hecho o por lo que voy a hacer, pero en verdad, lo que más tú piensas, si tú piensas que estás salvo, ahí es que menos, o sea, te vas a perder totalmente. Entonces, mejor, como dijeron ellos, mejor agarrarse de Dios, decirle, Señor, ayúdame a confiar más en ti, a confiar más en mí, y que tu plan de salvación se cumpla en mí. Claro, y es muy importante lo que dijiste. Nosotros podemos ver en Mateo 7, en los versículos de 21 al 23. Menciona que un grupo de personas ya en el juicio final van a decir, Señor, pero yo hice esto en tu nombre, pero yo hice lo otro en tu nombre, pero actúe de nuevo. Exacto. ¿Y qué va a decir el Señor? Sabes que no te conozco, hacedor de maldad. Y algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que a pesar de que hagamos aparentemente cosas en el nombre de Dios, si nosotros no estamos viviendo esa vida, si nosotros no nacemos de nuevo, si nosotros... no estamos haciéndolo ayudados por Dios o reflejados por Dios, nuestras obras van a ser en vanas, ¿de acuerdo? Eso creo que lo tenemos más que claro. Y no darnos énfasis a nosotros, yo hice tal por ti. Claro que no, porque como ya mencionamos, es simplemente un reflejo, es una muestra de que lo que nosotros somos reflejados por lo que Dios hizo por nosotros. Y ahí entra también lo que es el Evangelio Eterno. ¿Qué es el Evangelio Eterno para nosotros? Es... el plan de salvación, volvemos a tocar ese tema. Es el plan de salvación, es el amor inmenso, Rubén, ¿cierto? Que Dios tiene para nosotros. ¿Y cuán eterno es ese evangelio, Cianya? Bueno, es algo que estuvo, está y estará siempre. Porque tiene que ver con el amor de Dios. O sea, el evangelio eterno tiene que ver con el plan de salvación que hizo, pero también tiene que ver con todo lo que Él nos ama. Y pues eso yo creo que influye y permite que va a ser algo que nunca se va a acabar, porque el amor de Dios jamás va a terminar. El Dios del, retomándolo del inicio, el Dios del Antiguo Testamento que perdonó a David, que perdonó a muchas personas, que amó a esas personas que cometieron muchas fallas, es el mismo Dios que de alguna forma decidió que su hijo muriera por nosotros, o sea, por personas que igual fallamos y que igual cometemos muchísimos errores como los hicieron los antiguos reyes del Antiguo Testamento, los profetas, de alguna forma, y el pueblo de Israel, es lo mismo. Claro, y la Biblia nos contextualiza también un poco más, nos abre el panorama sobre el plan de salvación en 2 de Timoteo 1:9, y también en 2 de Tesalonicenses 2:13, y nos menciona palabras importantes, por ejemplo, escogido, predestinado, por afecto, por amor, adopción, son palabras que pueden pasar desapercibidas, pero si lo enmarcamos como tiene que enmarcarse, ¿qué importante? ¿Qué es para ti entonces la adopción, Liz? ¿Qué es para ti entonces la predestinación que nos menciona aquí en la Biblia? Ok, a mí eso es como lo que Dios desea, que nosotros vayamos al cielo con Él. O sea, ese es el mayor deseo de Dios, que seamos todos salvos. Y para mí eso es lo que se puede significar. Claro, y es que predestinados en este contexto justamente nos menciona esto. Desde el plan de salvación está listo de que todos estemos salvos. Pero ahí viene también el libre albedrío que habías mencionado hace un momento. En cada uno de nosotros está la decisión si aceptas o no ese regalo. Porque al fin de cuentas es un regalo. No estamos pagando nada. Muchas veces tú mencionaste, Rubén, al inicio, que querernos poner tal vez una meta. Conceptualizar, exacto. Es vano, es completamente vacío. Entonces, para ir concluyendo con este tema, Rubén, hace un momento me mencionaste que querías decirnos acerca sobre Romanos. Ah, sí. Romanos tiene un punto muy importante sobre todo esto que estamos hablando en cuanto a salvación, en cuanto al perdón de nuestros pecados, en cuanto a la gracia. Así es, y viene de la duda que nos planteábamos en el estudio, ¿no? ¿Se vale preguntarse si eres salvo? ¿Cómo estoy seguro? ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Cómo sé? Sí. Si ya sé que a lo mejor Dios al final va a decir, yo ni te conozco. Bueno, aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y versículos 38 y 39 nos describe algo maravilloso del amor de Dios que nos ayuda a entender estas cosas. Dice, por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se halla en Cristo Jesús, nuestro Señor. Claro, y con eso resumimos y con eso cerramos este estudio tan lindo que tuvimos en esta ocasión, que cuanto más cerca tengamos a Jesús de nuestras vidas, cuanto más lo vivamos, más seguros vamos a estar de su segunda venida y más contentos vamos a estar de recibirlo. ¡Qué increíble! Muchas gracias, Yanya, Rubén, Liz, por acompañarme en esta ocasión. Y los invitamos también a ustedes para que continúen con el estudio de la Palabra de Dios durante esta semana y durante las siguientes semanas aquí en Escuela Sabática Universitaria. Hasta pronto.